soy a poder olvidar. Ni la distancia, ni tu cariño, soy a poder olvidar. Nunca te vayas, mi amor, nunca me dejes, por Dios. Nunca te vayas, mi amor, nunca me dejes, por Dios. Ni la distancia, ni tu cariño, soy a poder olvidar. Ni la distancia, ni tu cariño, yo la podré olvidar. Ni tu cariño, yo la podré olvidar.